Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y estoy nuevamente con ustedes en una entrevista de Mindalia Televisión. Gracias a todas las personas que nos acompañan siempre en estos espacios, que nos dejan sus likes, sus comentarios, pero que sobre todo permiten que esta información llegue a muchísimas más personas. Como siempre, la invitación es para que nos dejen en el chat en directo que ya está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan, pero también quiero invitarlos a participar con sus comentarios, experiencias, preguntas, porque todas estas vamos a estar respondiéndolas con nuestra especialista del día de hoy, que además tengo el placer enorme de comentarles, vamos a estar acompañados de Mónica Munevar, con quien hablaremos sobre continuar o soltar, vínculos y relaciones. Mónica es coach de vida, empresarial, de liderazgo y programación neurolingüística. También diseñó su propio método en el que sus clientes aprenden a amarse y a vivir bien con lo que son. Automáticamente, ese bienestar se expande en su vida personal, familiar y empresarial. Vamos a ir entonces con Mónica. Mónica, gracias por acompañarnos. ¡Hola! Bienvenida. Hola, Fairuz, ¿cómo estás y cómo están todos? Yo estoy supremamente agradecida de estar nuevamente con ustedes. La audiencia de Mindalia ha sido muy generosa conmigo y con mi trabajo y espero pasemos un rato muy agradable hoy. Claro que sí, Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos, el gusto acompañarnos a todos, el gusto es mío. Y me encanta este tema que traes tan interesante, los vínculos y las relaciones. Cuéntanos entonces, ¿continuar o soltar? Fairuz, las dos, continuar y soltar. Vamos a hablar primero de qué es soltar, porque pues es que lo preguntamos como si estuviéramos reteniendo la pareja, reteniendo la familia, y las relaciones humanas son libres. Si vamos a hablar hoy, quisiera dar específico detalle a qué son las relaciones conscientes. Tenemos que volver a concientizarnos y bajar y tener relaciones conscientes. Y cualquier relación que tengamos tendría que ser libre. Hablamos también de continuar. Y solo y únicamente para poder continuar, tendríamos que tener una relación desde el amor a mí. Y para eso hay herramientas y hay tips de vida que podemos tener y podemos aplicar en las relaciones para continuarlas y continuar siempre. La vida se mueve, todo es cambiante, no hay que parar, siempre hay que continuar y las relaciones pues no son la excepción, Fairuz. Estoy totalmente de acuerdo, Mónica, ¿quieres contarnos un poquitito en qué herramientas nos podemos apoyar para hacer esto posible? Bueno, hoy quiero que hablemos y que pues necesito preguntas, eso sí, por favor, porque espero de ustedes que me digan casos para poder apoyarlos. Resulta que una de las herramientas básicas, y yo creo que en la vida de todos y en todo tipo de relaciones, se llaman los límites. Y los límites son tan importantes porque los límites nos los ponemos nosotros mismos. Los límites son el punto hasta donde yo permito llegar al otro. El punto hasta donde yo permito al otro involucrarse dentro de mi vida, entrar en mi vida. Entonces, los límites son tan personales como las creencias que tenemos. Para eso, tendremos que autoindagarnos y darnos cuenta de cómo somos. Eso pues tendría una serie de preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué me he dado cuenta? ¿Qué me detona? ¿Qué me enfurece? ¿Por qué me pongo bravo y no me doy cuenta de qué es? Entonces, ese tipo de cosas hace que nos demos cuenta cuál es el punto límite que nos hace poner de mal genio, que no nos gusta, que nos incomoda, de acuerdo a lo que hacen las otras personas. Entonces, ponemos nuestro propio límite. Si te hace sentido, Fairuz, no sé a todos cómo en qué vamos. Sí, totalmente. Aparte, creo que no es mi opinión únicamente, quiero creer, es difícil poner límites. ¿Qué ocurre? Que incluso antes de ponerlos nos podemos sentir un poco quizá mal por poner límites para el otro. De hecho, desde el amor a mí, que es una, pues desde la vez pasada les he contado que trabajo en las herramientas para vivir bien y vivir bien, hacer solo lo que me hace sentir bien, desde el amor a mí para poderme expandir a los otros. Pues desde el amor a mí, lo más difícil es encontrar, poner límites, porque nos da miedo. Nos da mucho miedo perder a la pareja, perder a la familia, que no nos quieran. De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces cuando damos y damos y damos y no ponemos un límite y después nos sentimos mal y sentimos que damos mucho y no nos dan nada, y en ese momento ya ponemos el límite, muchas veces hemos sido juzgados como que nos volvimos malos. Entonces, sí es muy difícil, y cuando vienen a mí, pues uno de los trabajos que hacemos es precisamente aprender a poner límites. Pero hoy las quiero invitar a que estemos aquí y ahora y pensemos en un segundito, porque cada vez y la mayoría de conflictos que tengo yo vienen porque no he puesto límites. Entonces, si hacemos esa reflexión y nos damos cuenta, los invito a seguir conmigo en este momento y empezar a poner límites. Cada uno coja un lápiz y un papel y pongan, escriban cuáles, de qué se quejan. Escriban qué es lo que más les molesta en un momento dado. Escriban por qué de un día para otro se pusieron furiosos con la pareja y no se dieron cuenta por qué. Entonces, escriban eso para empezar a entender qué es lo que me incomoda. Porque resulta, Fairuz, que aquí hay algo gravísimo que nos pasa a la mayoría de todos, que es que perdemos el propósito importante en nuestras relaciones por estar en conflictos que se pueden evitar, que son sencillos. Y para eso, entonces, los invito a mirar cuáles son los límites que van a poner en sus vidas en cada momento. Entonces, podemos poner ejemplos sencillos. ¿Qué te parece a ti, Fairuz? Bueno, maravilloso, Mónica. Vamos a poner entonces estos ejemplos para poder identificar si hay algunos de ellos con los que resonemos. Entonces, ejemplos sencillos. No sé qué te parece a ti, pero, por ejemplo, a mí me molesta que me critiquen la parte física y mi forma de vestir. Entonces, ahí pondría yo un límite y decir, yo voy hasta ese punto porque estoy convencida que me molesta que me critiquen mi parte física. Otro ejemplo sencillo de la vida en el hogar. A mí me molesta que los padres se entrometan dentro de la vida de pareja de los hijos. Okay. Entonces, a mí me molesta. Entonces, trato de poner un límite en mí. Acuérdense de algo que es bien importante. Los límites no se le ponen a los otros. Aquí la invitación no es agarrarse a puños con nadie, ni decir, pare ahí, no me diga eso, no. Es sencillamente digo, yo, Mónica, en este caso, yo, Mónica, sé, entiendo que me detona, me pone brava que un otro, un tercero, critique mi forma de vestir. ¿Ok? Entonces, cada vez que, como ya tengo claro que ese es mi límite, cada vez que vea que alguien quiere opinar sobre mi forma de vestir, sencillamente cambio la conversación, les digo, miren, salió el sol, hay un pájaro, o simplemente me retiro, voy al baño, manejo la situación de tal manera para evitar detonarme por algo que hace algún otro cuando yo sé que me incomoda. ¿Sí hace sentido? Totalmente de acuerdo contigo. Hay que entender o asumir que es para nosotros, en realidad. Es solo para nosotros. Y entonces, aquí hablamos de la vida de pareja, Entonces, estamos hablando, es febrero, la vida de pareja, pero la vida de pareja no solamente la pareja es la pareja de amoroso, el hombre o la mujer o la mujer o lo que sea, pero no es nuestra pareja amoroso necesariamente. Si yo vivo con mi madre, es mi pareja. Si yo vivo con mi mascota, es mi pareja. Es que estamos como absortos en una cápsula chiquitica donde decimos que pareja solo es un otro con el cual voy a procrear. No. Entonces, la vida de pareja, la vida de familia, esa vida podemos poner los límites teniendo comunicación con el otro. Cuando yo estoy interesada amorosamente en alguien, esa pareja para mí sería algo importante en construcción. Entonces, si bien es cierto que ya hablamos que las relaciones son libres, las relaciones conscientes, también desde la conciencia yo elijo y me eligen. Y desde la conciencia yo decido qué negocio, cómo hablo y cómo respeto tus límites y los míos. Y para eso hay algo bien importante que se llama la comunicación. En primer término, tendríamos que una vez yo tengo mi trabajo de autoconocimiento y encuentro cuáles son las cosas que me molestan, no necesariamente es de Pedro, ni de Juan, ni de Fairuz, ni de Teresa. Es simplemente en mí, porque en mi madurez emocional, en mi desarrollo personal, todavía hay cosas que me molestan porque no soy ángel. Entonces, cuando las encuentro, le comunico a mi pareja y le digo, oye, quiero contarte que a mí no me gusta que me digan qué hacer cuando estoy manejando el carro. Entonces, mi pareja ya lo conoce y él tendría que entender de manera consciente que pues no me molesta cuando estoy manejando el carro porque definitivamente eso me va a detonar. Entonces, así las cosas, no sé si les salga sentido y todo lo podemos ver de manera sencilla. O sea, las cosas son sencillas, la vida es sencilla, para no perder tiempo en conflictos innecesarios, pudiéndolos evitar. ¿Sí te hace sentido? Claro que sí. Creo que hay algo importante que cabe resaltar, es que estamos muy acostumbrados en quedarnos quizás en el problema o en la incomodidad antes de pasar a una solución. Eso es por miedo. Eso es por miedo, porque todavía no estamos viviendo del todo en amor a nosotros mismos. Cuando empezamos a vivir en amor a nosotros mismos, ya no nos da miedo perder a la pareja. Ya no nos va a dar miedo porque estamos completos nosotros. Y sabemos que todos son experiencias y aprendizajes. El mayor maestro que existe es la pareja. El mayor maestro que existe para nosotros es la familia. Esas relaciones son nuestro mayor maestro. Una vez cumplimos el propósito, aprendemos a vivir bien con nosotros mismos, pues obviamente aprendemos desde el amor a nosotros a compartir con un otro. Pero para eso hay que hacer un entrenamiento y hacer los ejercicios y partir de lo sencillo. Aquí les estoy diciendo, hagan cosas sencillas. ¿Qué es sencillo? Es decir, mira, definitivamente a mí me detona, a mí me molestan los pelos en el lavamanos. Y decirlo. Y el otro tendría que saber que si le molestan los pelos, a él le molestarán otra cosa. Pero si él dice, a mí no me molestan, a mí me encantan los pelos en el lavamanos, pues ahí hay que revisar. ¿Será que sí nos vamos a entender o no? ¿O vamos a estar como perros y gatos peleando todo el día por pequeñeces? Por cosas que definitivamente nos están desviando de nuestro propósito. Entonces, eso es lo que hay que revisar para no quedarnos ahí, Fairuz, porque quedarnos ahí, nos quedamos en un conflicto, eso es cero en amor a mí, eso es en el miedo, pánico, terror, terror de quedarme sola, me voy a quedar solterona, mi vida no tiene sentido porque es que si no tengo un otro al lado, entonces me voy a morir, jamás voy a tener hijos, nunca voy a, mejor dicho, el la catástrofe, es el drama que tiene, pues cuando nosotros no nos queremos, pues todo lo queremos, lo maximizamos y no estamos seguros de nosotros mismos, por eso nos da pánico. Mónica, creo que la palabra quizás es concesión, puede ser. Tenemos que quizás llegar a acuerdos, claro. Mediar. O sea, es lo que acabas de decir, enamor a mí, pero también enamor a lo que hay. Exacto, a lo que tú quieres. Mira, cuando estábamos hablando, el título de esta charla, que es continuar o soltar, sí decía, pero ¿soltar qué? ¿Soltar cómo voy a soltar a un ser que yo no tengo amarrado? Las relaciones son libres y en ese mismo sentido tiene que la libertad hace que yo tome decisiones y yo decido si quiero estar con ese otro o no quiero estar con ese otro. Pero si estoy con ese otro, entonces en amor a mí voy a dialogar con ese otro, negociar con nosotros ese otro y llegar a unos acuerdos tan sanos y maravillosos que nos hagan crecer juntos y compartir el amor de cada uno con el otro. O sea, de eso se trata de crecer, de aprender, pero no sufrir porque resulta que a mí me molesta que cuando entro al baño siempre haya papel y el último que lo terminó no puso el papel nuevo. O sea, esas son cosas que conozco, que me llegan y que acaban relaciones. Y no hay sentido terminar una relación por una pequeñez cuando el propósito importante está detrás y no lo queremos ver, esperando que un otro cambie, cuando nosotros mismos son los que tenemos que crecer. Mónica, ¿ahí nos puedes dejar alguna recomendación para entonces reconocer cada uno nuestro propósito? ¡Claro que sí! Entonces, estamos hablando de propósitos en el crecimiento de pareja. Estamos hablando, todos tenemos muchos propósitos en nuestra vida, ¿sí? Tenemos el propósito, entonces decidimos, decimos, bueno, yo quiero vivir con un otro, yo quiero vivir con Fairuz, porque me enamoré de Fairuz, ella se enamoró de mí, compartimos una serie de ganas de vivir. Tenemos unos gustos parecidos o diferentes, pero el mío, mi propósito, es compartir mi amor con ella. Mi propósito es compartir y crecer y aprender de ella y que ella aprenda de mí, sin competir. Entonces, cuando vamos a encontrar el propósito, es así. Es solitos en la casa, cerrando el ojo, escribiendo y decir, ¿para qué me sirve? Y eso lo vimos desde la vez pasada, Fairuz. El para qué me sirve me hace entender si es enamor a mí. Entonces, cuando yo veo que mi relación es enamor a mí, porque me hace feliz, me da ilusión, me hace sacar lo mejor de mí estar con ese otro, mi propósito tendría que ser siempre continuar con ese otro. El propósito es crecerlo. Cada uno tiene un propósito distinto. ¿Cómo? ¿A partir de qué? A partir de sus creencias, a partir de sus valores, a partir de lo que quiere, porque todos los seres humanos somos distintos. Pero ¿cómo encontramos el propósito? En amor a mí, quiero estar con esta persona. ¿Por qué? ¿Para qué me sirve? Entonces, ese para qué me sirve es para compartir el amor mío con el amor de ella, pero con el amor independiente. No se trata de tener pareja para sustraer del otro algo. Se trata que una relación consciente tiene que tener un propósito. Y eso es lo que tenemos que encontrar preguntándonos el para qué me sirve. Y si es desde el amor a mí la relación que estoy forjando o la que tengo, o es desde el miedo. Porque cuando es desde el miedo, es incómoda. Es desde el miedo a quedarme sola, o es desde el miedo a que no me mantengan, o es desde el miedo a que no me cuiden los hijos, o es desde el miedo a perder algo. Mientras si es desde el amor a mí, el propósito aparece. Mónica, entonces, ¿cómo podemos empezar a vivir en amor a nosotros mismos? Cuando vivimos en amor a nosotros mismos es cuando nos damos cuenta desde dónde estamos. Solo hay dos formas. La vida y el ser humano vino acá a aprender de dos maneras. Desde el amor o desde el miedo. Cuando es desde el miedo, es muy visceral, es el cerebro animal que desde Cromañón no ha evolucionado y todavía piensa que todo es una catástrofe. Entonces, cuando tenemos miedo de perder algo. Entonces, cuando es desde el amor a mí, es cuando me hace sentir bien. Entonces, si elijo vivir desde el amor a mí, que es vivir bien para mí, y que es hacer solo lo que me hace sentir bien a mí, pues es la vida desde el amor. Cuando es desde el miedo, es la queja, es el dolor, es el resentimiento, es el hablar mal del otro, es el esperar que el otro cambie. Cuando es desde el amor a mí, yo cambio para vivir mejor. Cuando es del amor a mí, tengo una relación consciente conmigo misma y con el mundo. Cuando es desde el amor a mí, todo fluye. Y también aprendo desde el amor a mí. Y también hay conflictos desde el amor a mí. Pero desde el amor a mí hace toda la diferencia que desde el miedo, porque el miedo te estanca y no avanzas. Fíjate que qué curioso esto que acabas de decir, porque casi siempre pareciera que nos relacionamos desde el miedo. No olvidemos que también creemos o estamos, tendemos, mejor dicho, a quizás a pensar que en cualquier situación que estemos hay posesión. Y es, sea cual sea el vínculo, en realidad es un Pues acompañamiento. mira, casi siempre yo te digo, pues, autorreferencia. En mi caso, siempre, o sea, las relaciones, antes de que nos amemos, antes de que reconozcamos en nosotros mismos que somos seres completos, que vinimos a aprender y a tener una experiencia humana, y que valemos y que nos amamos y que vinimos de una u otra forma así de lindos, todas las relaciones que tenemos antes de empezarnos a querer, antes de empezarnos a vivir bien, antes de empezarnos a reafirmar, son desde el miedo. Entonces, me meto con esta amiga más bonita porque yo pienso que soy fea y entonces ella levanta más novios que yo porque yo soy la fea. ¿Cómo está comida sana porque está de moda y es desde el miedo porque es que entonces si no soy flaca entonces no me quieren? Si no tengo novio me voy a quedar solterona. Si ya tengo tanta edad y no, entonces la mayoría de relaciones las basamos en el miedo. Cuando nos empezamos a querer, ¡guau! ¡Voilà! Son desde el amor. Y desde el amor no hay dominación. Desde el amor no te obligas a nada. Y por eso hablamos que desde el amor se ponen límites también para poder aprender y poder progresar y poder crecer. No tiene nada de malo que yo le diga a mi pareja, oye, a mí no me gustan las fiestas familiares. O sea, eso es perfectamente válido. Entonces, cuando haya fiesta familiar en tu casa, vas solo y eso no pasa nada. Entonces, por eso, casi siempre sí son desde el miedo. Bueno, creo que el mensaje para el día de hoy es empezar a vivirlo diferente, desde el amor. Desde el amor, desde la sencillez, desde el reconocimiento, desde la libertad, las relaciones que no son libres, no duran, las relaciones que están atadas, molestan, son un sacrificio y ninguno de nosotros humanos vinimos al planeta Tierra, ninguno de nosotros estamos aquí para sufrir, para soportar, para aguantar. Vinimos a vivir bien, vinimos a vivir desde el amor a nosotros, a aprender. Entonces, el mensaje claro es, las relaciones, todas las relaciones, continuar o soltar, continuar y soltar. Y siempre continuar. con relación, sin relación, a pesar de la relación, continuar siempre. Nunca te quedes quieto, hay que continuar. Pero si quieres conservar una relación, continúa empezando a probar, poner límites para evitar los conflictos que no valen la pena y llegar a un propósito común y salir adelante y crecer y poder vivir muchos años compartiendo una relación magnífica, 1 o 100 años, pero siempre desde el amor y desde el amor a ti. Si te amas, amas al otro. Mónica, cuando te presenté hablamos, o mencioné, mejor dicho, que también has combinado entre todas las cosas que haces la programación neurolingüística. ¿Hay alguna herramienta por allí de este tipo que puedas compartir para desde el día de hoy empezar a hablarnos y a empezar no solamente a hablarnos, sino a que nos podamos manifestar o mostrar distintos? Ok. Nosotros nos estamos programando todos los días sin darnos cuenta. Entonces, de hecho, si a alguno de ustedes le resonó algo que estamos diciendo en esta charla, eso que les resonó les hizo una programación. Entonces, es muy sencillo. Lo que tienen que tener es conciencia de lo que están viendo. Entonces, voy a dar un ejemplo. Cuando estábamos escribiendo, y cuando les dije, ¿qué les molesta? Entonces, que a mí me molesta que escriban y que mientras escriben suene el borrador. ¿Sí? Cuando escriben, usando el cerebro y la mano, están escribiendo y dicen, me molesta que suene el borrador. Entonces repiten, ok, me molesta que suene el borrador. A mí me molesta que suene el reborrador. Inmediatamente, cuando caen en cuenta que para ustedes también eso que leyeron es o muy básico o les parece hasta tonto a veces, inmediatamente su cerebro lo reprograma. O sea, hay cosas que no tenemos que trabajar repitiendo, sino entendiendo, porque el cerebro está hecho para entender. El humano vino a entender. ¿Qué hacemos? Se hacen la pregunta, se revisan ustedes mismos y escriben honestamente. Y cuando escriben honestamente, muchas veces se dan cuenta que a ustedes mismos les parece tonto. Y eso inmediatamente lo reprograma. Muchísimas gracias, Mónica. Nos quedamos con este ejercicio. ¿Quieres, Mónica, contarnos, por favor, cómo son tus consultas privadas? ¡Híjole! Pues mira, generalmente a mi consulta llegan personas con un, entre comillas, problema. Y llegan a revisar el problema. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos en la consulta desde el principio es, yo soy coach, o sea, yo soy entrenadora. Y lo que hago es entrenar, hacer un entrenamiento en vivir bien. No nos centramos tanto en el chisme, que es el cuento, que es que cuando yo era chiquita y fui creciendo y ta, ta, ta, ta, ta, ta, sino en lo importante. Y lo importante es por qué no me quiero, qué me da miedo, y de ahí vamos desprendiendo la situación para salir del problema que tiene en este momento y poder avanzar en el amor a mí. Porque la mayoría de problemas los centramos por algo que está por fuera. Entonces, de en lo que se basa el trabajo que hago en consulta persona a persona es definitivamente encontrar, ayudar, acompañar, a entender cuáles son las creencias, reprogramar algunas creencias, porque las creencias también se pueden resignificar, cambiar el observador y empezar a hacer ejercicios para amarse, para empezar a amarse y empieza a fluir en todos los aspectos de la vida. Eso es. Muchas gracias, Mónica. Vamos a ir, bueno, antes de continuar con las preguntitas del chat, les recuerdo a todos que aquí debajo, en la descripción del directo, van a tener todos los enlaces de contacto de Mónica para que ustedes también puedan ponerse en contacto y conocer sus consultas privadas y conocerla además para empezar a trabajar en nosotros mismos. Vamos a ir ahora sí con el chat. Por acá quiero leer un mensajito de María del Carmen. Ella nos dice, Mónica, tienes razón, yo llevo casada 41 años, hoy no se aguantan. ¡Uy! No, María del Carmen, sí se aguantan. ¡Qué belleza! Me parece que una persona, una pareja que lleve casada 41 años, la verdad, es digna de toda mi admiración. Porque tal vez intuitivamente han hecho muchas de las cosas de las que estamos hablando en este momento y de repente podrían pues encaminar distinto los últimos años, pero a mí me parece magnífico, es más, te felicito. Muchas gracias, Mónica. Vamos a ir ahora con una pregunta de Lu desde Buenos Aires y nos dice, mi pareja y yo hemos estado juntos por 4 años. Okay. Hubo un quiebre y desde entonces hay muchos miedos, perdón. Ok. Eso es todo. Entonces, bueno, yo puedo asumir cuál fue el, no sé cuál sería el quiebre y nos toca asumirlo acá, pero sí tienes razón, cuando hay un quiebre nos llenamos de miedo, o sea, eso sí se llama programación, porque te dio miedo de perder algo y no sé si fue a él o fue a ti. Y de ahí en adelante, pues, yo sí te invito a revisar qué fue lo que pasó, cuál es la causa del miedo, qué es lo que te da miedo, para poner límites. Y yo creo que estarías a tiempo de hablar, porque si estás con él todavía, no fue un quiebre tan, pues, irreconciliable, porque sigues ahí. Gracias, Mónica, por responder. Vamos a ir ahora con una preguntita desde México y la hace Mariana. Dice lo siguiente, ¿qué hacer cuando la otra persona no respeta mis límites? Ok, esa ahí sí, Mariana, toca revisar bien. Porque es que, a ver, primer punto, tenemos que recordar algo. Los límites me los pongo yo y los comparto con el otro en el diálogo y él tendría también que compartir sus límites conmigo y saber cómo es para pues tener una vida por lo menos equilibrada. Pero si después de hacerlo de esa forma él no los respeta, definitivamente pues ahí toca revisar otro tipo de motivaciones que tenga él. El que quiere la pareja, ¿será que si estás con una pareja que te quiere a ti o quiere sustraer algo de ti? ¿Cuál es la motivación? Porque se ve que no están juntos, no tienen la misma motivación, porque la motivación desde el amor sería simplemente crecer juntos y para eso pues toca hacer concesiones. Muchas gracias, Mónica, por responder. Vamos a ir ahora con una preguntita desde Perú. Fernanda dice lo siguiente, hace años estoy en una relación tóxica, cada vez que lo dejo, porque sé que no me hace bien, necesito volver. ¿Cómo suelto? Ok. ¿Cómo se llama? Qué pena, me perdí el nombre. Fernanda. Fernanda. No te preocupes. Fernanda, yo te puedo decir claramente que no te estás queriendo. Entonces, ya sabes que es una relación tóxica, pero pues todo viene de ti. ¿Por qué te estás relacionando desde la necesidad? Ahí ya estás diciendo, cuando necesito volver, quiere decir que hay algo que te falta en tu cabeza, porque todo esto son creencias y esto se llama una creencia limitante. Tú crees que algo te falta y el otro te la provee. Entonces, así las cosas, es importante que revises por qué no te estás queriendo. Entonces, ¿en dónde están el valor que tienes de ti misma? Porque si no estás creyendo en ti, no estás viendo valor en ti misma, piensas que el otro va a suplir algo que tú crees que a ti te falta. Entonces, yo sí te invito a revisarte. Gracias, Mónica. Vamos a ir ahora con otra preguntita ¿Qué nos hacen desde Ecuador? Cristina dice lo siguiente: mi familia me exige más de lo que yo puedo hacer. ¿Está bien que yo no quiera estar todo el tiempo con ellos? Está perfecto si ese amor a ti. A ver, acuérdense, desde el amor a mí hago solo lo que me hace sentir bien. Si a ti te hace sentir bien tener unos espacios en tu familia, te felicito. Si te hace sentir culpa, no es desde el amor a ti, es desde el miedo. Entonces, procura revisar desde dónde lo estás haciendo, pero tú tienes derecho a tener un aire. Y acuérdense, las decisiones que tomamos en amor a nosotros siempre están bien. Gracias, Mónica, por responder. Vamos a ir ahora con otra preguntita desde Tucumán, Argentina, y nos dice lo siguiente: el cómo me relaciono con las parejas lo reconozco como un patrón que está en mi familia. ¿Cómo romper estos patrones? Bueno, ahí sí me perdí un poco porque le estás echando la culpa al otro. Estás diciendo que tú te relaciones de una u otra manera por culpa de tu familia. O sea, no, no, no, no, no. Aquí hay que revisar en amor a ti cómo te gusta relacionarte, en amor a ti cómo es. Es cierto que hay creencias que también son familiares y que vienen a uno, pero hay que trabajarlas. O sea, no podemos decir que porque nuestra familia se relaciona de una manera, nosotros vamos a hacer lo mismo. A ver, los maestros, el aprendizaje que tenemos que ver en amor a nosotros es para qué me sirve lo que aprendo en mi familia. Si te parece que tu familia se relaciona con los otros de una manera que no te parezca la mejor a ti, pues crea tu forma. Empieza a mirar cuál es la manera que a ti te gusta y cuál es la que enamora a ti puedes hacer. De eso se trata. No esperemos que los otros cambien, cambiemos nosotros. ¿Estoy siendo bravísima? No, Mónica, está perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias porque justamente estás acá para que podamos escuchar otras opiniones. Es Sí, maravilloso. no, estuve en un live con una bruja que empezó a regañarnos a todos, Para nada, estamos encantados todos. El tema y además con tu manera, además de hacerlo sentir, porque esto no se olvida, estas charlas no se van a ay, olvidar más. ojalá, ojalá, porque mi mayor deseo es que todos vivan bien, todos vivamos bien. Seguramente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mónica. Vamos a ir con una pregunta que nos hace Ivonne y dice: ¿cómo despegarse del narcisista si estás sola, sin familia? Ojo. Bueno, te iba a decir algo muy horrible, pero mejor no. Bueno, busca ayuda. ¿Cómo desprenderme del narcisista si estoy sola? Ya sabes que tu pareja es narcisista. Ok, primero, corre. Y segundo, pues busca ayuda. Ya sabes que puedes buscar ayuda, ya sabes, aquí estás en un sitio donde puedes buscar ayuda, busca ayuda. No siempre podemos solos. Podemos, aquí hablamos de cosas y damos tips, pero pues busca ayuda y seguro que la encuentras. Gracias, Mónica. Vamos a ir ahora con otra preguntita desde Colombia. ¿Cómo hacer para fomentar el amor propio? Fomentarlo en ti, hacer solo lo que te hace sentir bien. ¿Qué te hace sentir bien? ¿Te hace sentir bien robar? Robar te da culpa, entonces no robes. ¿Te hace sentir bien hacer jardinería? Dale. ¿Te hace sentir, te gratifica? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve lo que hago? Entonces, así empiezas a revisarte todos los días. Miren, estamos hablando con seres humanos conscientes. Todos somos conscientes. Por favor, usemos nuestro cerebro en conciencia pura. Seamos conscientes. Revisemos en qué estamos pensando, qué es lo que estamos diciendo, para qué me sirve. Vivir bien. Vivir bien es vivir desde el amor a mí, no desde el amor a nadie, desde el amor a mí. Gracias, Mónica, por responder. Vamos a ir ahora con un mensajito desde Chile. Andrés nos dice, tengo apego evitativo, terminó la relación y me cuesta mucho continuar. ¿Quién te dijo que tenías apego evitativo? O sea, ¿ya buscaste ayuda? A ver, yo les voy a decir una cosa. A mí me pasó y sé que a muchas personas. De hecho, hay muchas clases de terapia. Entonces, al que le sirve el psiquiatra, vaya al psiquiatra, vayan al psicólogo, vayan al coach, vayan, hay una gama muy grande. Por favor, no siempre podemos todos, busquemos ayuda. Cuando tú ya tienes un diagnóstico, es que fuiste a algún sitio. Entonces, de una vez te digo, como ya sabes eso, tendrías que hacer un tratamiento, tendrías que hacer un trabajo, tendrías que hacer una terapia para sacar adelante tu vida. La vida de cada uno está en nuestras manos. Hagamos, tenemos herramientas, existen herramientas en todo lado. Entonces busquemos ayuda y hagamos uso de esas ayudas. Gracias, Mónica, por responder. ¿Quieres contarle a toda la comunidad de Mindalia cómo te podemos conseguir en las redes sociales? Bueno, tengo un Instagram muy bonito que se llama Redes de Comunidad. En redes de comunidad me encuentran a mí, ahí estoy yo, y me pueden mandar mensajes. En redes de comunidad encuentran el correo electrónico, ahí dicen mandar mensaje y me llega directo al correo electrónico. Estoy en Instagram, en Facebook y en YouTube como redes de comunidad. Redes de comunidad es Mónica Munevar Coach, esa soy yo. Y allá los de hecho, puedo contarles, voy a hacer un beneficio. ¿Puedo contar, Fairuz? Obvio, sí, por supuesto. Bueno, entonces, como ustedes han sido tan generosos conmigo y me han acogido tan maravillosamente, decidí hacer un beneficio, dar un beneficio para la gente de Mindalia. El que quiera consultar conmigo, el que quiera hacer proceso o lo que quiera, vamos a tener en el Instagram, me siguen en el Instagram, redes de comunidad, ahí me mandan un mensaje que diga Mindalia y el beneficio es un beneficio importante. ¿Puedo decir el porcentaje, Fairuz? No. Pero es importante. Ya creo que con esta información... Es importante y lo vamos a tener desde hoy para todos ustedes de Mindalia hasta el 15 de marzo. Entonces, si se animan, me escriben por ahí, ahí charlamos, ahí nos contamos, ahí me cuentan qué necesitan de mí, si me necesitan, si no, nos saludamos y me encantaría también tenerlos en mi comunidad también. Bueno, les recuerdo igualmente a todos que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto para que nada más hagan clic y se puedan comunicar con Mónica y además hacer uso de este obsequio que nos trae, para toda la comunidad de Mindalia. Mónica, nos hemos quedado sin tiempo, ha sido un gusto enorme tenerte con nosotros. De verdad, gracias. Te agradezco. Te invito, te voy a dar el paso para que te puedas despedir de esta linda comunidad del día de hoy. Ok, yo les agradezco su generosidad nuevamente y les quiero recordar solo una cosa. Desde el amor a ustedes, las relaciones que deben tener de ahora en adelante en amor a ustedes son relaciones libres, o sea, son sueltas. No hay que soltar a nadie porque a nadie tienen que tener amarrado ni obligado a estar con ustedes. Entonces, soltar. Y continuar, siempre continuar, con relación, sin relación y a pesar de la relación, siempre continuar, porque la vida se mueve y ustedes se enamoran, ustedes van a crecer y seguir adelante. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mónica, y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Les recuerdo que este directo va a quedar también en diferido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran. Ha sido un gusto enorme. No olviden darle like y enviar y permitir que llegue a todas las personas que necesiten escuchar esta información. Un abrazo muy grande para todos y nos vemos en un próximo espacio de Mindalia Televisión.